mundo le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, el rico y sabroso son. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, del sancocho allá en Oriente, esa caliente región? Allí va mi inspiración, hacia esa tierra querida, ella es la preferida, mujer de mi corazón. Allí va mi inspiración, hacia esa tierra querida, es de allí la preferida, mujer de mi corazón. Por eso me pica aquí y voy a rascarme por allá. Yo lo que quiero es antes de morir que tú me vuelvas a besar. Por eso me pica aquí y voy a rascar. Y un sancocho caliente allá en Oriente, yo me voy a devorar. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Me pica y me come por aquí, me rasco y me pica por allá. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Pacheco le canta por aquí para que lo gocen por allá. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Me pica, me pica, me pica, me pica por aquí. Por eso me pica aquí y voy a rascar de allá. A la manco, un chévere camina como chévere mató a su padre. A la manco, un chévere camina como chévere mató a su abuela. Sana con gusto no pica y si pica no mortifica. Sana con gusto no pica y si pica no mortifica. Me pica y me come, me rasco y me pica. Por allá eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Las muchachitas de Oriente.